Dijimos que la comisión interna del Hospital Pasteur está convocando a trabajadores y también a usuarios del Pasteur, a usuarios de la salud pública de Montevideo en general, a comisiones internas de otras unidades ejecutoras de ACE y a trabajadores de la salud pública en general, a sindicatos hermanos también, vinculados o no con el tema de la salud. Los están convocando a las 11:30 de la mañana en 8 de octubre y Larravide. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la comisión interna del Pasteur, del Hospital Pasteur, Martín Biasotti. Martín, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días a ti y a la audiencia. Bueno, contanos acerca de la preocupación existente que ya más o menos la audiencia está al tanto de cómo viene la situación con los contratos del fondo COVID, ¿no? Sí, bueno, si bien el motivo disparador de esta convocatoria son los recortes, la caída de estos contratos, también hay muchos otros temas que convocan a esto. En concreto, el tema de los contratos, nosotros nos vimos en la obligación de salir a desmentir algunas de las cosas que se dicen desde las autoridades de ACE, como que sabíamos que estos contratos eran a término, que estos contratos, el discurso que más nos preocupa es que eran por fuera de la estructura, o sea, extra, que era personal extra. Cuestión que no es así, ya que a finales del 2020, ACE se queda sin fondos para la contratación de suplentes, ¿tá? Suplentes que se contrataban a través del rubro cero, al no tener más fondos para eso, esta gente que cubría estructura pasan a ser contratados por comisión de apoyo financiados por el fondo COVID. O sea que cuando las autoridades dicen que eran contratos por fuera de la estructura, no es así, porque muchos eran suplentes que fueron contratados de esta forma. Hoy en día, al caer, que hay algunos cuantos de esos contratos que no cayeron, pero los extendieron solamente por un mes, o sea que en mayo vamos a estar viviendo este problema agravado. Hay una necesidad de que se mantengan estos cargos, pero porque están cubriendo estructura, porque ya viene bastante deteriorado, teníamos un déficit estructural, y esto, si se sigue agravando en el contexto en el que estamos, es preocupante para los trabajadores y es preocupante para los usuarios, ya que hay una migración constante de usuarios en un sector privado hacia ACE, y porque estamos en las puertas de la zafra de las infecciones respiratorias, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, preocupa la falta de visión estratégica en lo que tiene que ver con la salud. Un productor arrocero, previo a la zafra, no echa gente, contrata más. Bueno, es lo mismo. Previo al invierno y a los cambios de clima, donde las infecciones respiratorias y la ocupación de camas en general y de CTI crece mucho, no podemos prescindir de nadie. Martín, ¿cuántos contratos tiene el Pasteur concretamente? ¿Cuántos contratos cayeron? ¿Cuántos contratos tiene en general, digamos, por el fondo COVID? No, del fondo COVID teníamos cerca de 180, más o menos, un poco más, 186, si mal no recuerdo. ¿Y cuántos son los que cayeron ya? Y cayeron aproximadamente 100. ¿100? Ajá. Pero, claro, también tenemos el problema ese, que hay otros que no cayeron, pero los tenemos asegurados por un mes. Por ponerte un ejemplo concreto, en la noche, en CTI, en el turno nocturno, que es un turno complicado, hay 5 contratos que se extendieron por un mes. Si esos 5 contratos caen, en la noche el CTI se queda por debajo de la cobertura. Claro. Después, hay otros contratos, porque ¿qué pasa? Hay servicios que no existían, como el Laboratorio de Biología Molecular, que es el que estaba procesando los test COVID, que no existía ese servicio. Ese servicio es 100% financiado por el Fondo COVID. Si caen esos contratos, ahora nos quedamos sin Laboratorio de Biología Molecular. Otro ejemplo claro es la farmacia. la farmacia se logró que se extienda el horario hasta las 0 horas, o sea, 11 de la noche. Si esos contratos caen, la farmacia empieza a trabajar a las 8. Entonces, aparte de las fuentes laborales que perdés, las sobrecargas que van a tener los compañeros, porque en otro servicio se va a ver resentido, es al usuario lo quita, porque un servicio que se había acabado, que se había abierto, que se había extendido el horario, o que funcionaban otros más rápido, se va a ver resentido. Martín, ¿y por qué esta convocatoria que hace la Comisión Interna del Paster la hace tan amplia? ¿Sí? ¿No, lo mejor no sería un plenario nacional de la Federación? Sí, claro. Nosotros estamos a la espera. En las asambleas se discutió elevar la solicitud de un plenario. Pero ya lo hizo la Comisión Interna del Hospital Español, solicitó un plenario. Si bien nosotros adherimos a esa solicitud, estamos en espera de la Federación, porque eso no lo definimos nosotros. Si bien podemos solicitarlo y demás, es la Federación a nivel nacional, a nivel central, digamos, nacional, que tiene que convocar. Perfecto. 11:30 entonces, en 8 de octubre, y la Ravide. Exactamente, todos y todas invitados. Muy bien. Martín Biasotti, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Muchísimas gracias a ti por el espacio.